Amén. Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan. Quiero que lea conmigo capítulo 13, versículo 21 al 26. Capítulo 13, versículo 21 al 26. Pero sobre todo el verso 23, tenga la onda. Amén. Dice allí la escritura: y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Amén. Oremos. Padre, te bendigo esta mañana a ti, junto con la congregación, en esta preciosa mañana de adoración, de ayuno, de recostarnos en tu pecho, Señor, que hemos proclamado, Padre. Gracias por cada persona que ha dispuesto su vida, su corazón, Señor, para que tú le bendigas a través de este ayuno y lo está haciendo, Señor, gracias. Queremos hoy pedirte que nos hables a través de tu palabra, nos ministres a través de tu palabra, toques nuestro corazón a través de tu palabra. Dios mío, quiero suplicarte que me ayudes a mí a predicar tu palabra esta mañana, compartir, Señor, tu evangelio con las personas, Señor. Me des la unción y la claridad necesaria. Queremos también hoy orar por los niños de escuela dominical, Señor, porque a ellos también les bendiga la palabra que van a escuchar esta mañana allí con sus maestros, Señor. Que estén abiertos, receptivos, y que lo que reciban les ayude para la vida, les ayude para conocerte, para amarte, y para que cuando crezcan no se aparten de ti. Te bendecimos y te damos gracias, Padre. Amén y amén. Aleluya. Amén. Amén. Toque a la persona que tiene el lado y dígale: sin adoración no hay bendición. Si no conoce el nombre, se lo pregunta, me hace el favor. ¿Cómo es que te llamas tú, hermano? Porque eso es muy feo, uno andar hablándole a la gente, ni siquiera la conoce, ¿verdad? Gloria a Dios. Bueno, tome asiento, tenga la bondad. Y estamos predicando bajo el título Juan, el retrato de un adorador. Estamos predicando esta mañana sobre el propósito de la adoración, que es el propósito más importante de nuestras vidas. Nacimos para adorar a Dios, nacimos para amar a Dios, nacimos para agradarle a Él, para hacerle sonreír. Ese es el propósito más importante de todos los que predicamos aquí en la iglesia, el de los 5 propósitos que constantemente estamos predicando en la iglesia. Y quise tomar hoy la imagen del apóstol Juan para darnos un ejemplo de lo que es un adorador, de lo que hace un adorador. Entonces, como estamos en ayuno, desde la mañana estamos con este tema. No predicamos igual a las 7 ni a las 9. Y tampoco lo haremos en este culto, sino que los temas han sido variados porque hay varios hermanos que se dispusieron a ayunar esta mañana. Y pues tenerlos aquí oyendo la misma predicación toda la mañana, pues no. Sí se puede, pero pues mejor no, sí. Entonces, comenzamos diciendo, para hacer un repaso para los que no estuvieron, que el Evangelio de Juan varias veces usa la frase: el discípulo al cual Jesús amaba. Usa esa frase. Y esa frase se vuelve enigmática a veces, porque ¿cuál será ese discípulo al que Jesús amaba? Y vamos a la tradición, a la historia de la iglesia, y hay un hombre, se llama Ireneo, y en el año 180 Ireneo nos dice que que ese discípulo al cual Jesús amaba, era Juan. O sea, dice algo que nos permite hacer la conjetura de que el discípulo al que Jesús amaba era Juan, de que el discípulo al que se refiere el Evangelio cuando habla del discípulo que Jesús amaba es el mismo Juan, el mismo que escribe. Ireneo dice algo así como que, y después Juan, el discípulo del Señor que se recostó sobre su pecho, editó el Evangelio cuando habitaba en Éfeso. Amén. Y dijimos que lo hizo así porque él, como una señal de humildad, él no quería fama, él no quería reconocimiento. Él escribió la historia de Jesús junto con su comunidad, pero no quería que lo reconocieran, que, ¡ay, Juan, mira qué historia escribís! No, y por eso se quiso mantener anónimo, y para referirse al mismo usaba la expresión el discípulo que Jesús amaba. Pero esa expresión requiere una explicación, porque muchas veces uno lee eso, me pasaba a mí, por ejemplo, el discípulo que Jesús amaba, y uno interpretaba eso como el discípulo que Jesús más amaba. Como que Juan era el discípulo favorito de Jesús y que Jesús amaba más a Juan que a todos los demás apóstoles. Y así leía yo. Pero no quiere decir eso. No quiere decir que Jesús amara más a los demás apóstoles, perdón, a Juan que a los demás apóstoles. Juan usa esa frase para expresar lo que él siente acerca del amor de Jesús hacia él. Es otra manera de decir: el maestro me amaba. Él me amaba. Yo me sentía amado por el maestro, lo cual no quiere decir que no amaba al resto. Solo Juan está diciendo: él me amaba a mí. No. Que esto, hermano, en años y años de estudiar la Biblia, es el mejor descubrimiento que alguien puede hacer. Que Jesús lo ama. Amén. Ama. Más que todas esas cosas profundas y complicadas. Y todo eso es sencillo, es Jesús me ama. Y así escribía él, amén. Él decía, él escribió eso para expresarnos: el maestro me amaba, yo me sentí amado por el maestro, yo me sabía amado por el maestro. Después de explicar eso esta mañana, pasé a decirle a los hermanos, hacerles esa reflexión a los hermanos, decir: ¿usted se siente amado por Jesús? Pero más que sentirse, porque es que esa frase sentir, hoy esa palabra mejor sentir, es conflictiva, porque vivimos en una sociedad que apela demasiado a los sentimientos y a las emociones. Entonces usted sabe, por ejemplo, que los falsos profetas, para llenar las, lo que ellos llaman iglesias, apelan es a eso, a los sentimientos y a las emociones. Entonces le ponen música bonita, le ponen luces, le ponen luces en el escenario, le oscurecen la iglesia, así se la ponen oscurita, para que usted se sienta como que sí, como en una situación ahí toda emocional, almática, pues, ¿ve? Entonces, no es que uno no pueda decir, ¿usted se siente amado por Jesús? Sí se puede preguntar uno eso. Y de hecho quiero preguntárselo, ¿usted se siente amado por Jesús? Usted, pero la pregunta, la mejor pregunta es, ¿usted se sabe amado por Jesús? ¿Tiene la convicción en su corazón de que Jesús le ama, independientemente de lo que sienta? ¿Tiene esa convicción en su alma? Jesús me ama. Porque es posible tener la experiencia y el amor de Jesús. Y es posible en el momento que podemos saber y que podemos meditar en la cruz de Cristo, en la pasión de Jesús, en el Getsemaní, en los clavos, en los azotes, en el camino al Gólgota, en la tristeza, en el sudor de sangre. Ahí podemos tener una experiencia del amor de Dios y sabernos amados y sentirnos amados, abrazados. Y es una experiencia bella. Bien, así, perdón, así se sentía Juan. Y por eso escribe y se identifica así a él mismo en el Evangelio. El discípulo el cual Jesús amaba, él me ama, él me amaba, nos dice Juan. Y entonces, como es una frase tan especial, basamos todo el bosquejo del mensaje, todo el estudio bíblico lo basamos en esa palabra, en esa frase mejor. Buscamos en el Evangelio de Juan cuántas veces aparecía esa frase y de allí entonces pudimos descubrir el retrato de un adorador. Lo primero que se dijo en el culto de las 7 de la mañana Estaba allí en Juan 13, 21, 26, que fue lo que leímos, que nos habla del momento de la traición de Jesús. A Jesús, mejor, porque él no traicionó a nadie, ¿no? Pero, y entonces dice que estaba comiendo y dijo, ¡uno de ustedes me va a entregar esta noche! Porque en todo grupo hay un faltón. Ahí tiene su faltón, en todo grupo hay un faltón. Re faltón. Sí. Entonces el Señor sabía. Y entonces cuando él dijo eso, todo el mundo, ¿cómo hacer? ¿Seré yo maestro? Todo el mundo se empezó a mirar y desconcertado. Y como en todo grupo hay un chismoso también. Entonces Pedro no se aguantó, Pedro dijo, no, yo no salgo de aquí con esta. Yo no. Y entonces Pedro empezó. Hacerle señas a Juan, que dice que estaba recostado al lado de Jesús, porque antes no comían como nosotros, sentados en una mesa, sino recostados comían en una mesa. Y Juan estaba recostado, bueno, ahí hay un conflicto entre las versiones que leí, pero estaba ahí junto a Jesús. Y como estaba junto a Jesús, entonces Pedro empezó a hacerle señas de que... Y Juan como que, no, me imagino yo Juan le haría. Y por allá le entendió. Y entonces dice la escritura, ¿no? Que Juan se recostó en el discípulo que Jesús amaba, se recostó en el pecho de Jesús y le preguntó. ¿Sí? Y entonces ahí vimos que cuando un discípulo se siente amado y se sabe amado por Jesús, se recuesta en el pecho del maestro. No le es difícil hacerlo, porque él recibe amor y quiere dar ese mismo amor a su maestro. Entonces hablamos de que eso, recostarse ahí en el pecho del maestro, es un sinónimo de intimidad, ¿no? O que lo digan las esposas cuando se acuestan en el pechito del esposo, que están ahí, y entonces ellas se ponen tiernas así, entonces se acuestan ahí, ¿no? Algunas salieron estafadas porque el pecho parece una tabla eso, ¿no? Una cosa terrible, una tabla, y se le siente las costillas, los buenos hermanos, estos, tan rico tu pecho. Y otro es peludo ese pecho ahí. Pero el caso es que se recuesta en el pecho y eso es intimidad, ¿no? Como cuando nuestros hijos se nos recuestan en el pecho, ¿verdad? Eso es intimidad, eso es ternura. Y un discípulo que se sabe amado por Jesús, que tiene la convicción del amor de Dios por él en su corazón, se recuesta en el pecho de Jesús. Intimidad, adoración, comunión. Él ama la presencia de Dios. En segundo lugar, tenemos otro texto, pero en Juan 19. Quiero que lo mire, vaya ya en su vida. Juan 19, 25 al 27. De Juan 19, 25 al 27, sacamos dos retratos más del discípulo adorador. Características más. Entonces, versículo 19 al 25 ya nos habla de la cruz. Esta es otra foto que nos muestran. La cruz. El cielo oscuro. Un hombre ensangrentado, totalmente ensangrentado. Unas mujeres al lado. La mamá de Jesús, la tía de Jesús. María Magdalena, que era la esposa, gloria a Dios, de Jesús. ¿Amén? Ah, bueno, no, muy bien. No era la esposa. Entonces ahí estaba María Magdalena y estaba otra María ahí. Y había alguien y era el discípulo amado, ahí junto a la cruz. Y ese hecho es significativo porque Mateo nos informa que todos los discípulos habían abandonado a Cristo. Pero había uno que no abandonó a Cristo y ese fue Juan. Juan estuvo al pie de la cruz. Amén. Porque el discípulo que se sabe amado por Dios no se mueve de la cruz. Abraza la cruz. Ama la cruz. Y vimos cómo desde ese momento de su vida, Juan nunca más se quitó de la cruz. Siempre amó la cruz, abrazó la cruz. Deseó la cruz. La cruz fue su vida de ahí en adelante. Y cuando hablo de cruz me refiero al sacrificio, a la renuncia, al arriesgarme por Cristo, al poner en juego mis sueños, mis propósitos, mis intereses por Jesús. Porque luego en Apocalipsis allí, ¿qué decimos? 70 años después, en Apocalipsis 1:9, él da un informe de su vida más o menos, dice: Juan, copartícipe de los sufrimientos del reino y de la paciencia de Jesucristo, queriendo decir, yo he sufrido por Cristo, la he pasado duro por Cristo. Y luego informe, dice, estando en la isla de Patmos. ¿Y qué hacía él en la isla de Patmos? Luego sigue diciendo, por el testimonio de Jesucristo, sufriendo allí, nunca más se quitó de la cruz. Porque cuando un discípulo se sabe amado por Dios, no se quita de la cruz. La abraza, la ama, ama su cruz. Vive con su cruz. Pero entonces ahí van las reflexiones, porque las reflexiones, ¿por qué entonces hay gente que no se recuesta en el pecho de Jesús? ¿Por qué? Tal vez no ha tenido una experiencia del amor de Dios en su corazón. O tal vez la tuvo, pero es duro, es ingrata esa persona. Porque cuando recibe el amor de Dios, uno quiere darle amor a Dios. Porque hay discípulos que no abrazan la cruz, que no aman la cruz, que le huyen al sufrimiento por Cristo, que le huyen a la incomodidad por Cristo, que le huyen a la persecución por Cristo. ¿Por qué hay discípulos así? Tal vez no han tenido un encuentro con el amor de Dios y no se saben amados. Tal vez sí lo han tenido, pero ellos son duros, son ingratos. ¿Será su caso? ¿Se recuesta usted en el pecho de Jesús? ¿Ama usted la cruz? ¿Abraza la cruz? Y ese es lo. Luego viene lo tercero, la tercera característica, está ahí mismo. Entonces vemos a Juan, al discípulo que Jesús amaba, ahí junto a la cruz, pero algo pasa, otro retrato nos da ahí el Evangelio, en Juan 19. Y entonces nos dice que el Señor mira a su mamá, él va a morir. Ya no puede cuidar más a su mamá, ya se va. No puede cuidar más a su mamá. Y mira a Juan. Y entonces le dice, mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Y nos dice el Evangelio que desde ese mismo momento Juan recibió a María en su casa. Y eso es bien significativo, ¿eh? Porque el discípulo amado, el discípulo al que Jesús ama, acepta la tarea de Jesús. Esa es la otra. Se puso bueno esto, hermano. Y la cosa es que no podemos ni siquiera cerrar porque nos guisamos aquí. Hermano, ponme ahí algo bien salvaje. Hagámosle competencia. Sí, no, eso me trae recuerdos del pasado, esa música. Dios me decía, compadre Colacho. Ah, Juancho Roy. Bueno, tú sabes. Bueno, entonces íbamos en que el muchacho aceptó la tarea de Jesús. O sea, el Señor le dio una misión, le dio una comisión y él la aceptó. Porque el discípulo que se sabe amado, el discípulo que ha sentido el amor de Dios en su vida, acepta la tarea de Jesús. Y la acepta como él, inmediatamente. ¿Por qué? Porque Juan no empezó a decir, Señor, yo lo dejé todo. Para seguirte yo tengo como mantener, escucha. Señor, ¿cómo voy a hacer yo? ¿Ah? No tengo plata, no tengo. No empezó así. No dijo, está bien, Señor, pero el otro mes. No dijo, está bien, Señor, pero, no. Sino que dice que apenas el Señor le dijo, inmediatamente él fue y recibió a María en su casa. Y la cuidó, seguramente, como había sido la tarea que él le encomendó. Porque el discípulo que se sabe amado, el discípulo que se siente amado, acepta la tarea de Jesús. Le sirve a Dios. Él sabe que Dios le ha dicho, sírveme. Él sabe que el Dios que le ama le ha dicho: Evangeliza, trabaja para mí, haz la obra. Y él la hace. Como una expresión, como un fruto de la experiencia de amor que ha tenido con Dios. Luego vimos, pasamos a otro texto de la Biblia, y vimos en el capítulo 20, versículo 2 al 10. Capítulo 20, versículo 2 al 10. Allí nos habla otra vez de la... nos da otro retrato mejor. Y nos habla de la resurrección de Jesús. Y ahí hay un detalle inquietante sobre el discípulo amado. Entonces, dice, versículo 1, leamos desde el 1. El primer día de la semana, María Magdalena, que era la novia de Jesús. ¿No? ¿Tampoco? ¿No? ¿Tenía novia el Señor o no? ¿Pero se puede? No tenía ni novia ni esposa. Pero esa María Magdalena fue de mañana haciendo un oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús. Otra vez ahí está la frase. Y dice, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de entre los muertos. La historia es maravillosa, es magnífica. La mañana del domingo, muy temprano, María Magdalena, en realidad sabemos que no fue solo ella por el relato de los otros evangelios, iban más mujeres, bueno, pero Juan escogió hablarnos solo de María Magdalena, y llegó allá al sepulcro y cuando lo vio estaba vacío, la piedra estaba corrida, no había nada, no había nadie, y dijo, oh, se robaron el cuerpo, algo así pensó, y salió a correr donde ella sabía que estaban Pedro y el discípulo que Jesús amaba, o sea Juan. Y cuando llegó le dijo, sí, algo le pasó al cuerpo. Se robaron el cuerpo, de por Dios, hagan algo. Ah, porque así son las mujeres, ¿no? Escandalosas, bochincheras, ¿no? Una cosa terrible. Pero las de la iglesia no. Las de la iglesia no. Ellas no. Otras, de otras iglesias, por Ale. Otras. La señora de allí, todas ellas. Y entonces llegó así, toda desesperada. ¡Oh! Y Juan y Pedro, Juan se cree que era el discípulo más joven de Jesús. ¿Sí? Porque, bueno, no sé por qué, en realidad no sé por qué, pero eso creen. ¿Sí? Me faltó leer eso, ¿eh? Pero leí eso, que probablemente era el discípulo más joven. Claro, trotaba más, hermano. Eso salió, hermano. Ah, así no. Como Flash, como Superman, salió. ¿Sí vieron mi camisa de Superman? ¿Qué pena? ¿Quién dijo qué pena? ¿Dónde está? Y compré dos para el que dijo qué pena. Me va a tocar verme con camisa de Superman. Y compré otra del Hombre Araña y otra de la Mujer Rasguña. Usted sabe que el Hombre Araña y la Mujer Rasguña, ¿no? Ay, poder en Cristo. O sea, sí, que el Hombre Araña, sí. Sí, y la Mujer pues Rasguña, o sea, ¿no? Bueno, no. ¿Ya entendiste? Bueno, gloria a Dios. Bueno, el caso fue que como Pedro era más cuchito, probablemente, pues, ustedes saben cómo son los cuchitos. Y Juan sí llegó y ching, llegó de una. Y miró y llegó al sepulcro y se quedó ahí en la puerta. Como quien dice. Y Pedro llegó detrás. Y entró ese así, no es porque así era Pedro. Y así fue dentro de una. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay, no está! Y entonces dice. Y vio. Verso 10. Si no estoy mal, 8. Y vio. Y creyó. Porque después el discípulo amado entró al sepulcro. Dice que vio y creyó. ¿Ah? ¿Cómo la vio? Y no solo entendió, sino que también, no solo creyó, perdón, sino que el verso 9 dice que entendió. ¿Ah? Lo que quiere decir que hasta ese momento ni entendía ni creía Juan, el discípulo amado. Ni entendía ni creía. Qué curioso, ¿verdad? Y ya le voy a decir por qué es. Bueno, se lo voy a decir de una vez. Porque, ¿cómo es que una persona que se recuesta en el pecho de Jesús? ¿Cómo es que puede ser que un discípulo que tiene tal experiencia el amor de Jesús, que no se mueve la cruz, un discípulo que acepta la tarea de Jesús, no cree ni entiende? O sea, como quien dice, siguiendo a Jesús con la cabeza en la luna. Porque ni cree ni entiende el hermano Juan. Y eso es inquietante, por lo menos. Y uno se pregunta, ¿cómo que no creían? Si Jesucristo les dijo. Bueno, varias veces, le voy a solo para que note al margen, Mateo 16, 21 al 22, Marcos 9, 9 al 10, y también de Marcos, capítulo 9, versículo 31 y 32, ocasiones donde Jesús les dijo que él iba a morir, pero que él al tercer día iba a resucitar. Y en efecto sucedió. Jesús murió, resucitó, pero ellos, los discípulos, ni entendían ni creían. Y entre ellos Juan. ¿Y qué nos muestra esto, hermano? Esto nos muestra la debilidad del discipulado, del discípulo mejor. Porque puede que usted se recueste en el pecho de Jesús. Puede que usted abrace la cruz, puede que usted acepte la tarea como fruto de la experiencia del amor de Dios en su corazón. Puede que le pasen todas esas cosas, pero puede que usted ni crea muchas cosas ni entienda otras. Y así somos los discípulos. A mí me pasa. Yo trato de hacer estas cosas que dice, pero hay muchas cosas que no entiendo. Y otras que no, y otras, hermano, escúcheme, que no creo. Y se me hace difícil, no que no creo, sino que se me hace difícil creer. Digo, pero ¿cómo va a ser esto? Pero no entiendo, yo no capto, Señor, soy tan bruto, ¿será? Y el Señor dice, sí, amén, eres bruto, muy bruto, eres... retarado, oye. Bien, pero aparte de eso, lo más importante aquí entender es que a partir de ese momento, porque es la cuarta característica, el discípulo amado cree en la resurrección. A partir de ese momento que él entró al sepulcro y vio y creyó, la resurrección se volvió el centro de su vida. Él comió y bebió y se motivó y se sostuvo por la idea de que Cristo había resucitado entre los muertos. Todo en su vida fue permeado por la idea de la resurrección. De tal modo que lo vemos allá al final en Apocalipsis, muriendo viejo ya, exiliado. Y yo le digo, oye Juan, ¿pero por qué tú sufriste tanto? Juan, estás en esa isla, viejo. Tu vida ha sido de persecuciones, todo. ¿Por qué? Y él nos dirá, porque yo lo vi, él resucitó. Y vale la pena por eso. El discípulo que Jesús ama, el discípulo amado, cree en la resurrección. Y hace la resurrección el centro de su vida. La resurrección permea todos sus propósitos, sus decisiones. No toma una decisión si no es pensando en el hecho de la resurrección de Cristo. Amén, hermano. Como una respuesta a saberse amado, a sentirse amado por el Maestro. Y ahora, para terminar, tenemos la quinta característica que encontramos en Juan 21, capítulo 21, verso 20 y 25. Le voy a hacer notar una cosa aquí. Tal vez usted nunca se ha dado cuenta, pero le voy a hacer notar una cosita aquí. Pero verso 20 al 21, verso 20 al 25 dice: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. De nuevo, ahí está el personaje. Otro retrato de él. Dice, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es? ¿Quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Ahí está Pedro. Ese Pedro. Todo quiere saber, todo quiere. ¿Ah? Desde la cena ya. Juan. Porque en todo grupo hay un discípulo chismoso. Ah, lengua, hermano. Debería dejar quieta. Y entonces Pedro vio a Juan que venía por ahí. Y le dijo: Señor, ¿y este qué? Y en pocas palabras le dijo: ¿usted qué le importa? No sabe que el Señor a veces contesta así. Mire que así le dijo. Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Usted no pregunte. ¿Ah? ¿Qué le importa? Sígame más bien y ya. A usted nunca el Señor le ha dicho: ¿qué le importa? Nunca le ha dicho: ay, Señor, que fulano que me consigue. ¿Y usted qué le importa? Porque si nunca el Señor le ha respondido, no tarda en responderle así: Señor, pero esto y esto, ¿usted qué le importa? Sígame, no más, ya. ¿Y por qué? Por esto y por eso. ¿Usted qué le importa? Sígame ya. Así le respondió el Señor a Pedro. Ay, qué tan grosero el Señor. No, es que Él es el Señor. Él tiene derecho a hablar así, porque Él es el Señor. Uno tiene que ser más mesurado. Y entonces, nos da una explicación en el verso 23, que la gente entendió, que porque Jesús dijo eso de Juan, que era que Juan no iba a morir. Y entonces ahí nos aclara y nos dice: no, el Señor no dijo que no iba a morir. Lo que el Señor dijo fue... si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? O sea, ¿qué te importa? Y luego el verso 24 y 25 dice: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y también hay otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habían de escribir. ¡Amén! Y termina el Evangelio, ¿no? Termina el Evangelio. Pero si usted nota, usted es un lector así cuidadoso, que es lo que le quiero hacer notar aquí antes de hablarle del buen discípulo. Usted lee capítulo 20, versículo 31, y a usted le parecería mucho que ahí terminó el capítulo, que ahí terminó el Evangelio. ¿Sí? Porque dice: pero estas cosas han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Suena como una conclusión. Como que les conté todo esto por esto y esto. Y parece que hay que terminar. Pero no, entonces viene el capítulo 21. Y sigue narrando. Entonces uno diría: aquí pasó algo raro. Y se le hace más extraño todavía cuando en el versículo 24... dice lo que dice allí, ¿no? Entonces dice, que el texto ahí dice: y escribió estas cosas. Eso es tercera persona del singular. Si fuera Juan el que escribió el versículo 24, diría: y escribí estas cosas. Porque aquí ya no está escribiendo Juan. Aquí está escribiendo alguien más acerca de Juan. Y este es el discípulo que escribió estas cosas. ¿Quién escribió? Otra persona. Ahora, ¿es inspirado? Pues claro que es inspirado. Sí. Pero ya ahí no escribe Juan, si lo nota. Escribe otra persona y nos refiere a Juan, dice, y escribió. Si fuera Juan, diría, y escribí estas cosas. También dice más adelante, ¿ah? Dice, y sabemos que su testimonio es verdadero. Ahí está esa palabra, sabemos. O sea que eso nos indica otra cosa. Si fuera Juan el que escribe, ¿ah? Diría, y sé que mi testimonio es verdadero. Pero parece que escribe a alguien en nombre de una comunidad, ¿ah? Y entonces dice, y sabemos, muchos sabemos, que lo que dice es verdad. Es el discípulo amado. El discípulo amado. Se están refiriendo a él. Por ahí hay una teoría, hipótesis tal vez, que dice que los evangelios sí fueron escritos por las personas que estaban, que dice que fueron escritos allí, pero acompañados por su comunidad, por la comunidad de ellos. Y tal vez aquí habla la comunidad de Juan, la comunidad a la que él pertenecía, tal vez a la que él, de la cual él era un pastor en el momento que escribe esto, o a la comunidad que pertenecía tal vez. Pero quiero que note allí en el capítulo 24 la palabra testimonio, y sabemos que su testimonio, ¿qué, hermanos? Su testimonio es ¿qué? Es verdadero. O sea que el evangelio tiene un propósito, ser una propaganda del cristianismo, y de hecho fue una poderosa propaganda del cristianismo en ese momento, y lo sigue siendo. Mira, aquí lo seguimos leyendo todavía. Una dada por un testigo que fue Juan. Y aquí va la última característica, y es que el discípulo amado, el discípulo a quien Jesús ama, es un testigo. Es un testigo. Él es un testigo. Fruto de saberse amado de Jesús, de sentirse amado por Dios, él no puede callar. Y entonces es un testigo de aquel que lo ama. Por eso él escribe el evangelio. Él quiere que todos crean. Él quiere que todos conozcan a Jesús como el Hijo de Dios. Él quiere que todos tengan vida eterna, y por eso escribe el evangelio. Juan, el discípulo amado, es un testigo de Jesucristo. Él me ama, mi maestro me ama. Yo no me puedo quedar callado. Jesús me amaba con ternura. Jesús me amaba con pasión. Yo lo amaba a él. Y yo no puedo quedarme callado. Yo tengo que contarle a todos de alguna manera esto. Y escribió entonces, inspirado por el Espíritu Santo, el evangelio que tiene usted entre sus manos hoy. ¿Cómo le parece? Porque eso hace el discípulo que se siente amado por Jesús. El discípulo que se siente amado por Jesús le habla a Jesús, le habla de Jesús a otras personas. Y aquí vuelve la misma reflexión que les hice. Hay gente que tal vez no le habla de Jesús a otros porque aún no ha tenido una experiencia del amor de Dios y necesita tener esa experiencia. Y cuando tenga esa experiencia del amor de Dios, de conversión real, tal vez entonces allí, o muy seguramente allí, se convertirá en un testigo de Jesucristo. Que no se avergüenza de Jesucristo. Que no le da pena a su Señor. Pero otros sí lo saben. Y han sentido el amor de Dios. Y saben que el amor de Dios fue expresado en la cruz por él. Y lo saben. Y no lo hacen. Y eso es tal vez porque su corazón es duro e ingrato con el amor de Dios. ¿Será ese su caso? Pues tal vez usted lo hace. Y si lo hace, quiero decirle, ese es un fruto, una evidencia de su experiencia de amor con Dios. Pero tal vez hay otros que no lo hacen. De los que están aquí es porque necesitan una experiencia del amor de Dios en sus vidas. Y otros que sabiéndolo y sintiéndolo sencillamente se quedan como si nada pasara. Porque su corazón es duro, su corazón es ingrato ante ese gran amor desplegado por nuestro Señor Jesucristo hacia nosotros. Vamos a resumir. Entonces, el discípulo al que Jesús ama se recuesta en el pecho de Jesús. Usted se recuesta en el pecho de Jesús. Ama la intimidad con Dios. Ama la presencia de Dios. Usted busca sus momentos. Ay, y se encierra en el cuarto allá. Y pone musiquita así. Pero no, sino musiquita bien chévere. Y se arrodilla o se sienta ahí y habla con Jesús. Eso hace la gente que ama a Dios, respondiendo al amor de Dios en sus vidas. Eso es lo que hace la gente que ama a Dios. Usted es el discípulo que Jesús ama, no se mueve de la cruz. Así responde al amor de Dios. Y no solo no se mueve, abraza esa cruz, besa su cruz. Para él la cruz es una bendición. Y ahora yo le pregunto, ¿se ha arriesgado usted por Jesús? ¿Se ha arriesgado usted por él? ¿Ha puesto en juego sus sueños, sus propósitos? ¿Ha soportado la persecución sin moverse de la cruz? Eso es un adorador. No se mueve la cruz respondiendo al amor de Jesús por él. El discípulo que Jesús ama acepta la tarea. ¿Hace usted la tarea que él le mandó? Ya sabe, a todos él nos mandó a servir. ¡A todos! Y el discípulo al que Jesús ama, ese discípulo responde a la tarea de Jesús, responde al amor de Dios haciendo la tarea inmediatamente y sin excusas. ¿La hace usted? Si la hace, ¿por qué la está haciendo? Si no la hace, también pregúntese, ¿por qué no estoy haciendo la labor de Cristo? Tal vez le hace falta una experiencia del amor de Dios en su corazón. O tal vez usted es duro e ingrato con el amor de Dios. El discípulo al que Jesús ama cree en la resurrección. Y en esto sí que... Les decía el otro día a los hermanos, cuando alguien va a dejar el ministerio, lo último que piensa es en que Jesucristo resucitó. No piensa en eso. Él piensa que está cansado, que mucha carga, que está aburrido, que es que tiene que hacer tareas, que no sé qué. Pero no viene a su mente la idea, pero Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, todo lo que dijo es verdad. Todo lo que dijo es verdad. Todo lo que prometió es verdad. Todas sus advertencias son verdad. Porque el discípulo al que Jesús ama responde a ese amor de Jesús, haciendo a la resurrección el centro de su vida. Todo se ve a través de la resurrección. Toda decisión se toma a través de la resurrección. Toda tarea se hace a través de la resurrección de Jesucristo. ¿Es la resurrección el centro de su vida? ¿Es una convicción firme en su corazón que Cristo se levantó de entre los muertos, ascendió a los cielos y vive entre nosotros? Es una convicción de su alma. El discípulo que ha tenido una experiencia en el amor de Dios cree esto con su alma entera. Y por último, el discípulo al que Jesús ama es un testigo. Así responde al amor de Dios, el amor con el que se siente abrazado, el amor del que se siente lleno. Así responde. Él es un testigo. Él quiere contarle a otros. Él quiere hablarle a otros. ¿Lo hace usted? ¿Lo hace usted? En respuesta al amor de Jesús por usted, usted quiere contarle a todos de ese amor, de lo que ese amor logró en la cruz por nosotros. ¿Cómo estamos? Este es el retrato de un adorador. Y vamos esta mañana a orar, hermanos, basados en esto que acabamos de escuchar. Vamos a estar sobre nuestros pies, por favor. Quiero que cierres tus ojos. Esta mañana le pidamos a Dios una experiencia de su amor. Una experiencia de su amor. Tal vez usted nunca ha tenido una experiencia del amor de Dios, su profundo amor. Y si algo necesitamos esta mañana de ayuno es salir de aquí con una convicción sellada en el alma, y es: soy amado, soy amado, soy amada, soy profundamente amada, incondicionalmente amada. En ese amor, usted logra una experiencia del amor de Dios a través del Espíritu Santo de Dios. Cuando medita en el acto de amor de Jesús, cierre sus ojos, concéntrese. Quiero que esta mañana, iluminados por el Espíritu Santo, pensemos en el Getsemaní. En el sudor de sangre. En la angustia. Use su imaginación. Sangre en medio de una terrible angustia, agonía, agonía. Ahí está el Maestro. En su rostro, esputos en su cara, la gente se burla, lo odia, rechinan contra él los dientes. Y allí, dejándose llevar, enmudeció, no se defendió. Ser inocente, imagínese el pretorio hoy, los latigazos, la carne deshecha, músculos expuestos, agonía. Rostro apretado. Ahí está, él no grita. Enmudeció, no abrió su boca. Ahí grita. La corona de espinas manto escarlata sobre la llaga, los golpes del verdugo con la vara en su cabeza, hundiendo la corona de espinas profundamente en sus sienes, la sangre brota, la sangre corre. Imagínese a Jesús cargando un pesado madero por estrechas calles. El hombre se tambalea, cae, el dolor es indecible. Imagínate los clavos, el hombre tirado sobre una cruz y los clavos traspasando sus brazos, sus pies. Hay lágrimas. La cruz es levantada, la tarde oscurece. Él respira con dificultad. Se burla. Juan está al lado de la cruz. Y si no se bajó de esa cruz, es porque te ama. Es porque me ama. Profundamente. Recuéstate en el pecho de Jesús esta tarde y dile cositas. Imagínate tú allí, varón, recostado en el pecho de Jesús. Imagínate tú allí, mujer, recostada en el pecho de Jesús. El abrazo del Maestro. Varón, descansa. Descansa en el pecho de Jesús. Estás cansado. Estás preocupado. Descansa. Descansa esta noche, esta tarde. Descansa. Dile cosas a Él. Recuéstate en el pecho de Jesús. Descansa en Él. Mujer, descansa allí. Descansa de los rechazos. Descansa del cansancio. Descansa de lo que no entiendes. Dejémonos abrazar por Jesús esta tarde. Jesús, abrázanos. Necesitamos sentirnos amados esta tarde. Necesitamos tener una convicción. Somos amados profundamente. Nadie nos amó nunca. Precioso Señor. Precioso Señor. Tú nos amas. Que respondamos a tu amor. Respondamos a tu amor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.